No somos guerrilleros ni terroristas. No somos narcotraficantes ni ladrones. Pero nos deben mucho. Nos deben todo. Nos deben alegrías. Noticieros. Canciones, memorias. Nos deben aspirinas. Risas, ropas. Nos deben comida. Cobertores. Zapatos. Tienen muchas cosas que pagar. Nos deben casa. Carro. Relojes. Dientes, escuela. Tocadiscos. Respeto. Helados. Penicilina. Poemas. Nos deben camisas limpias. Cocinas limpias. Lágrimas limpias. Nos deben mucho. Nos deben todo. Y mientras nos sigan debiendo, nos seguiremos cobrando. Ajolote Radio, 106.1 FM, Radio Ilegal. Hola, muy buenas tardes, noches o días. Les damos la bienvenida a este programa, uniéndonos al cadenazo radiofónico en solidaridad con Palestina desde Avialala. Estamos aquí las radios Ajolote y Chicuarote, uniéndonos a esta transmisión colectiva. Y bueno, pues les saludamos desde acá, esta región conocida como Xochimilco en la Ciudad de México. Vamos a estar hablando de la problemática que vive en este momento el pueblo palestino. Desgraciadamente, desde el 7 de octubre han enfrentado genocidio por parte del Estado de Israel, que les ha impuesto una hambruna, un sitio y una cantidad de muerte y de sufrimiento humano increíblemente fuerte para el pueblo palestino. Entonces, lo que queremos lograr hoy es unir nuestras voces contra el colonialismo desde Avialala y combatir todo este genocidio que Israel ha impuesto contra el pueblo palestino. Pues muchas gracias a todos los que nos escuchan desde las distintas geografías. Hoy nos unimos en este cadenazo radiofónico y es un gusto para nosotros también transmitir desde Radio Chicuarote, desde la tierra chinampera de la cuenca del Anáhuac. Los saludamos desde San Gregorio Atlapulco y nos unimos a este cadenazo radiofónico. Queremos dirigirnos especialmente a los pueblos, tribus, naciones, comunidades y barrios originarios, a todos los pueblos del mundo que están resistiendo en rebeldía y que todas están haciendo de su territorio el agua y la vida una defensa que compartimos con ustedes. Y como decimos desde aquí, no están solos, no estamos solos, vamos caminando hacia romper estas barreras geográficas que parece que estamos lejos, pero a la vez estamos muy cerca, queridos hermanos. Sí, bueno, un saludo para todas y nos solidarizamos efectivamente con todos estos pueblos que resisten ante estas ocupaciones imperialistas que buscan despojarlos de su tierra, de sus aguas, de su cultura. Nos solidarizamos en este cadenazo radiofónico, saludamos a todas las radios que hacen posibles estos esfuerzos, radios desde aquí, desde Avialala, también radios de Europa, todas en este esfuerzo conjunto para detener este genocidio contra un pueblo que resiste, un pueblo que no se calla, un pueblo que se mantiene en pie. Pues desde esta parte del mundo que para nosotros es la cuenca del Anáhuac, o mejor conocida como la Ciudad de México, unirnos a este cadenazo radiofónico, porque como pueblos originarios creemos que ninguna geografía está lejos cuando la tragedia y el dolor humano es el mismo. A Palestina le está pasando lo que también hemos pasado y estamos pasando en nuestros territorios. Desde acá estamos viviendo un momento donde hay una lógica que quieren imponer, que se trata de ese control, sometimiento de los territorios por medio de violencia, de militarización y paramilitarización. Aun cuando nos encontramos en distintos contextos y geografías, el Estado y el aparato militar pretenden tomar el mando de los pueblos y sus territorios como una forma de abrir y dar paso a una nueva forma de colonialismo o neocolonialismo. Con estos mismos mecanismos de despojo, violencia y ocupación, la historia de nuestros pueblos es una relación histórica de resistencia desde que llegó la colonización aquí a la Via Yala. Ya a más de 530 años seguimos resistiendo y encontramos similitudes en otros lados y regiones del mundo. Es por eso que decidimos unirnos a este cadenazo radiofónico para hacer un frente y parar esta masacre que está sucediendo con el pueblo hermano de Palestina. Bueno, pues para darle inicio a este programa, vamos a continuar con una canción. La canción se llama Como tú, de Leticia Servín. Y continuamos con este cadenazo radiofónico. No se despeguen. Saludamos a todas las radios que ya han transmitido y a las que están por transmitir. Entonces, vamos con la canción y regresamos a este programa en solidaridad con el pueblo palestino. Piedra, como tú piedra pequeña, como tú piedra ligera, como tú canto que ruedas por las cascadas y por las veredas, como tú guijarro humilde de las carreteras, como tú que en días de tormenta te hundes en el cielo de la tierra y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas. Como tú que no has servido para ser ni piedra de una lonja, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia. Como tú, aventurera, solo para una onda, piedra pequeña y ligera, como tú, aventurera, como tú, aventurera, como tu canto que ruedas, como tu piedra pequeña, ni piedra de un palacio, de una iglesia, como tu guijarro humilde de las carreteras, aventurera, aventurera, aventurera, aventurera. Aventurera. Estamos de regreso aquí en la cabina de Radio Chicuarote y Agolote Radio, transmitiendo para este cadenazo en solidaridad con Palestina. Y queremos iniciar este programa contándoles un poco acerca de este espacio, de esta Radio Chicuarote, que se ha conformado a partir de un proceso de lucha en defensa del agua y la vida y el territorio en San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco. Y pues creemos que es importante el nacer de estos proyectos, porque finalmente con la palabra que va a viajar ahí por las ondas hercianas, podemos también compartir reflexiones, resistir y también hacer exigencias, como en este caso, de un alto al genocidio allá en Palestina. Queremos compartirles muy breve la historia que se conecta también pues con otras historias de lucha y resistencia en diferentes territorios. Pues Radio Chicuarote nace desde la necesidad de abrirnos un espacio, de encontrar esta grieta y abrir una zanja para encontrar este espacio en la radio. Una radio donde queremos que se rompa esa narrativa hegemónica, como las plantas vienen rompiendo el cemento en la gran ciudad, que aplasta y nos quita nuestras raíces. Nosotros venimos justo desde abajo rompiendo ese cemento para ver brotar esta radio. Entonces, para nosotros, hacer esta radio y al hacerla también, en el caminar acompañado de nuestros hermanos de medios libres y de espacios autogestivos y de almas libres y rebeldes, nos hemos ido acompañando para que esta radio crezca, nazca, y la vamos a seguir cuidando desde aquí. Y en este hacer, pues hemos ido aprendiendo que de la manera en que hemos ido accionando, estamos ejerciendo nuestros derechos a comunicarnos, a organizarnos desde nuestro territorio como pueblo originario y de manera comunitaria. Partimos desde las realidades, necesidades e intereses del pueblo radioescucha. Estamos ejerciendo, o al ejercer estos derechos, pues nos está ayudando a conseguir otros derechos humanos, más allá de solo la libertad de expresión. También tomamos la oportunidad de reproducir nuestros contenidos para compartir con nuestra comunidad. Es por eso que creemos que los contenidos deben ir de la mano de la misma comunidad. Por eso es que surge y nace Radio Chicuarote. Y bueno, como dice la compañera, es bien importante la construcción de estos medios libres autogestivos para poder de alguna manera difundir y dar voz a todas estas luchas que siempre están ausentes, obviamente, en los medios masivos de comunicación. Y pues no es la excepción el caso de Palestina. Está muy censurado el tema en las redes sociales, por ejemplo. Y aunque ahí se está abriendo brecha un poco con estos medios, estos esfuerzos colectivos, autogestivos, pues todavía queda mucho por hacer. Y para continuar, vamos a entrar en un bloque de poesía. Vamos a escuchar a nuestra compañera, una de las integrantes de la Radio Chicuarote, que preparó un poema de una poeta palestina. Vamos a escucharlo y regresamos. Nida Khoury es una destacada poetista y escritora palestina, nacida en 1959 en el norte de Israel. Es conocida por sus contribuciones a la literatura árabe contemporánea, especialmente en el género de la poesía. Khoury es reconocida por su estilo poético distintivo que aborda temas como la identidad, la tierra, el amor y la resistencia. Las palabras de Nida Khoury nos transportan a un mundo de emociones y reflexiones. La muerte se convierte en una presencia constante, una amante enajenada que nos besa hasta el final. Sus versos nos invitan a reflexionar sobre la vida, la lucha y el poder transformados en resistencia. Hoy les traemos uno de sus poemas, titulado La muerte es ondulación. La muerte viene a mí, me saluda con besos, nunca suficientes, me besa hasta la muerte. Planta mil besos en mi cuerpo, en mi cintura y mi pecho. En mi espalda planta sus semillas. Mi enajenada amante. Con ella Bebo la calle de besos, a escondidas de miradas de la gente, atrás de las bombas de gas lacrimógeno. La muerte arriba puerto de nuevo coqueteando entre olas. La muerte es cereal que yo muelo, en mi tormento y en mi camino al horno de la revolución y a los arcos de la prisión. Bueno, y ahora vamos a escuchar un poema más. O bueno, para ser más correctas, vamos a escuchar unas décimas que ha escrito una compañera de acá, de México, en solidaridad justo con Palestina, específicamente con las mujeres. Vamos a escuchar a Seiba Kuikani. Seiba Kuikani es una compañera, amiga, a la que queremos mucho, muy talentosa, música, quien a través de su palabra, de su canto, nos comparte, nos cuenta historias de lucha, de resistencia, de amor también. Y pues ella participa en varios proyectos de diferentes géneros musicales también, del hip hop, del huapango. Y bueno, en esta ocasión vamos a escuchar sus décimas tituladas Mujeres de Olivo. Vamos a escucharla y regresamos. Mujeres de Olivo, por Seiba Kuikani. Que toda mujer obrera, en cada lugar del mundo, alce su puño rotundo e hice una misma bandera. Hoy no existe otra trinchera donde arda más la brasa que allá donde el rico arrasa con la más dura crueldad mientras llama libertad a las cenizas de Gaza. La sangre moja la harina que ya nunca será pan. Las balas vienen y van en la tierra palestina. No hay paz en ninguna esquina, no hay refugio, no hay hogar, no hay lugar donde escapar. Pero en Gaza no descansa nuestra infinita esperanza que corre del río hasta el mar. Que a la mujer palestina ya no la alcance la muerte. Tendremos la misma suerte si esta invasión no termina, pues su vida determina lo que valemos las pobres, si borrarán nuestros nombres como borraron en Gaza, el agua, el trigo, la hogaza, mujeres, niños y hombres. Compañera palestina, poco a poco se adelgaza tu hermosa franja de Gaza que cada vez es más fina. Pero afilada la espina, con el tiempo apuñala. Entonces la lucha escala, la resistencia persiste, si hasta tu vientre resiste, pues hoy le apuntan la bala. Libertad a Palestina. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarnos para decir llevar. Caña América Latina se suba con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Todos los invisibles, todos, todos los invisibles, todos, todos los invisibles, todos, todos los invisibles, todos, todos los invisibles, todos, todos los invisibles, todos, todos los invisibles, todos, todos los invisibles, todos, todos los invisibles, todos, todos los invisibles, todos, todos los invisibles, todos, todos los invisibles, todos, todos los invisibles, todos, todos los invisibles, todos, todos los invisibles, todos, todos los invisibles, todos, todos los invisibles, todos, todos los invisibles, todos, todos los invisibles, todos, todos los invisibles, todos, todos los invisibles, todos, todos los invisibles, todos, todos los invisibles, todos, todos los invisibles, todos, todos los invisibles, todos, todos los invisibles, todos, todos los invisibles, todos, todos los invisibles, todos, todos los invisibles, todos, todos los invisibles, todos, todos los invisibles, todos, todos los invisibles, todos, todos los invisibles, todos, todos los invisibles, todos, todos los 17 quiero libre Palestina. Atene, atene, atene el Waifu Gandhi. فالغنى ولغة الأم العالمية. حامل وجودنا هو حامل جذورنا بربطنا بالسوريا الكبرى أفريقيا أمريكا اللاتينية. أنا مع الألف مونيا تحت الجو. أنا واقف مع اللي بيعاني مش مع اللي بقوا. أنا مع المقاومة الثقافية نقدر نحول لهزة فيكتوريا سي ام اي. معنى أنا حسبت حسابي زمان استثمر ببنتي بعد ما بنكي أعلن إفلاسي. يوم العلم كان الوضع بدو رضع صار الوضع بدو ردع. لكل السيد بتحرر مستوطن يقتل مدلك المصاب بحك يد ألف كان ألف راق بنهدر الإعلام سلاحهم طيب فبركوت. أما لما ألمي يدي برجع الواقع كما Catrileo o al mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Bueno, y continuamos con este cadenazo radial en apoyo y solidaridad con el pueblo palestino contra este genocidio por parte del ejército israelí. Y bueno, ahorita vamos a escuchar un poco de información. Esta información la pueden encontrar en el portal de Rebelión. Está escrita por José Amesti. Y bueno, nos habla justamente de un pueblo que se solidariza, del pueblo de Yemen, que más allá de las palabras pasa con acciones militares a mostrar esta postura de solidaridad que tienen. Si bien no son el ejército más poderoso del mundo, no tienen la fuerza que puede tener China, que puede tener Rusia u otros países que se han puesto del lado palestino y que piden también este alto al fuego en Gaza, pero únicamente lo piden con palabras, con discursos y que en la vía de los hechos no hacen nada más para detener a este ejército de ocupación, a este ejército israelí que está cometiendo estos crímenes de guerra en Gaza. No así el pueblo de Yemen, que más allá de las palabras pasa a estas acciones militares para detener el flujo marítimo por este estrecho tan importante comercial y así dar una respuesta y plantar una cara a este imperio, a estos genocidios, y justamente les pega donde más les duele, en el lado económico, y muestra cómo una pequeña nación, pero llena de dignidad, puede estar del lado correcto de la historia. Vamos a escuchar así esta información y regresamos en este cadenazo radiofónico en solidaridad con el pueblo palestino. Yemen, del lado correcto de la historia. Cuando se escriba la historia de nuestro tiempo, ¿seremos recordados por haber hecho lo correcto o por haber dado la espalda a una crisis global? Nelson Mandela. Han pasado casi 5 meses del inicio de la guerra de Israel contra la población de la Franja de Gaza. Como pocos aliados del pueblo palestino, se encuentra la nación árabe de Yemen Asia, más específicamente el movimiento de los hutíes de Yemen. Yemen del Norte, que era la República Árabe de Yemen, y Yemen del Sur, anteriormente la República Democrática Popular de Yemen, se unificaron en 1990. Esto sacudió la geopolítica de la región porque Yemen del Norte era de orientación socialista y Yemen del Sur era socialista marxista-leninista. La ONU considera que Yemen vive la crisis humanitaria más grave del planeta, con más del 80% de la población necesitada de protección. Según la organización internacional, más de 16 millones de yemeníes pasan hambre. Considerando esta realidad, no es de extrañar la respuesta a Occidente de los rebeldes yemenitas. Es decir, en la actualidad, Yemen se encuentra entre las naciones más pobres de Asia y del mundo árabe. Por otro lado, el movimiento Houthi es antiimperialista, anticolonial y sus acciones son una demostración práctica de solidaridad con el pueblo palestino. Los yemenitas lo hacen deteniendo el comercio controlado por los países occidentales, que son los patrocinadores de Israel en la guerra colonial y el genocidio en Gaza. En 1992 se formó el movimiento político Ansarullah, que significa los que creen en Dios. Hoy es más conocido como el movimiento Houthi, nombre que honra a uno de los líderes del movimiento, Badreddin Houthi, asesinado en 2004, durante un levantamiento contra el gobierno. Los hutíes proceden de la comunidad Saidí, del Islam chií, es decir, son árabes islamitas. No obstante, los hutíes no pretenden ser una organización religiosa, sino un movimiento político de resistencia a la injerencia occidental en Yemen. El escenario de detención del comercio por parte de los hutíes es en el Mar Rojo, por donde fluye el 15% del comercio internacional del mundo, y más específicamente en el estrecho Bab al-Mandeb, clave para el comercio mundial. El volumen de buques de carga que atraviesan este estrecho ha descendido casi un 60% desde que comenzaron estos ataques de los hutíes. El estrecho de Bab al-Mandeb une al Índico con el Mediterráneo a través del canal de Suez. Esto explica la importancia geoestratégica y geoeconómica del estrecho de Bab al-Mandeb. ¿Cuál ha sido el apoyo de los hutíes a la lucha palestina? En octubre del año pasado, inmediatamente después de la invasión a la Franja de Gaza por parte del régimen israelí, Yemen se solidarizó con el pueblo de Palestina. El ejército yemení lanzó una serie de ataques contra barcos vinculados a Israel en el Mar Rojo, utilizando drones, misiles de crucero y balísticos. Luego, a mediados de noviembre, altos funcionarios yemeníes dejaron claro que ya no tolerarían ningún transporte marítimo vinculado al régimen israelí frente a sus costas. Anunciaron que el ejército yemení atacaría a todos los barcos propiedad de empresas israelíes u operados por ellas o que llevasen la bandera del régimen israelí. A su vez, también solicitaron a todas las naciones que retiren a sus ciudadanos que trabajan como tripulantes en dichos buques, enviando una señal clara de lo que estaba por venir. Occidente, a su vez, subestimó el poder militar yemení, retratándolos como guerreros tribales con armas rudimentarias. Lo que continuó fue que Yemen inició operaciones militares contra la flota mercante afiliada a Israel, apoderándose primero del carguero Galaxy Leader de 189 metros de eslora, mediante el uso de helicópteros y lanchas rápidas. Luego, durante diciembre y enero, 20 barcos más fueron atacados con drones, misiles antibuque y balísticos, mostrando a la audiencia mundial un impresionante arsenal de diversas armas fabricadas localmente. Algunas de estas armas incluían misiles navales, misiles de crucero de largo alcance y municiones sospechosas. Más adelante, a pesar del establecimiento de patrullas navales en los mares Rojo y Arábigo de Estados Unidos y el Reino Unido, Yemen no se inmutó y los ataques contra barcos afiliados a Israel continuaron con mayor ritmo y convicción. No detuvieron los ataques, sino que intensificaron las operaciones y las amplió a las flotas mercantes de los países implicados en la agresión, provocando así una caída aún más significativa del tráfico mundial a través de Bab al-Mandeb. Yemen llevó a cabo el mayor ataque con decenas de drones, utilizó nuevos drones, submarinos y misiles balísticos antibuque contra una treintena de barcos, dañó a una docena más y hundió dos cargueros británicos. En fin, para Estados Unidos, las acciones de los hutíes han sido una derrota táctica por un país que durante mucho tiempo ha sido considerado un actor menor en el escenario internacional. ¿Qué representan los hutíes en el escenario geoestratégico del Medio Oriente? Los hutíes lograron hacer lo que Israel y Estados Unidos han tratado de evitar a toda costa hasta ahora,

Regresamos a la cabina, estás escuchando el cadenazo radiofónico en solidaridad con Palestina en esta emisión desde Abyeyala. Para continuar, queremos platicarles, hablar un poquito sobre una lucha que se ha venido dando aquí en Xochimilco, también en San Gregorio Atlapulco, por parte de vecinas y vecinos conformadas en una asamblea, la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco. Ellos, ellas, ellas están construyendo y defendiendo un espacio que era la biblioteca comunitaria, ahora nombrada por el pueblo de San Gregorio como Tlamaxtiloyan de Atlapulco, Casa de Saberes, que está a resguardo de las vecinas, los vecinos de esta comunidad, y que está a resguardo justo porque acá el gobierno ha querido quitársela al pueblo y pues utilizarla para, según ellos, un museo o incluso eventos privados. Ya se estaban haciendo dentro de este predio y pues los vecinos, las vecinas deciden hacer una lucha y retomar este espacio, ocuparlo como es su fin, pues comunitario. Y dentro de este lugar se llevó a cabo una jornada en solidaridad con Palestina. Les queremos compartir un poquito también de este espacio y de esta jornada que se realizó allá en Tlamaxtiloyan de Atlapulco. Pues así como nos dice nuestra compañera de Radio Ajolote, en esta Casa del Pueblo que hemos llamado Tlamaxtiloyan de Atlapulco, con el afán de recuperar y de resistir a partir de dar vida y seguir nombrando nuestra lengua materna, que es el náhuatl. Tlamaxtiloyan quiere decir lugar donde se comparten los saberes. Es por eso que este espacio se abre para recibir estos encuentros, estas luchas que ya menciona la compañera, porque es importante tener estos espacios donde se puedan hablar abiertamente temas que normalmente no vamos a encontrar en los medios de comunicación comerciales. Este espacio es un espacio comunitario, es resguardado por el pueblo, por la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco, y para nosotros es un símbolo y es un espacio que estamos echando y trabajando porque sea y continúe siendo un espacio de resistencia autónomo y autogestivo. En este espacio, el pasado 17 de febrero, se llevó a cabo la jornada desde el humedal hasta el mar Palestina Libertad. En este encuentro hubo una retroalimentación de saberes en distintos territorios para que sigamos teniendo un aprendizaje, escuchando experiencias de Colombia, Brasil, de aquí mismo, de la cuenca del Anáhuac, cómo ha sido la resistencia, porque también nosotros como pueblo originario hemos pasado por genocidio, sino a la magnitud que estamos hoy siendo testigos por medios que están documentando toda esta atrocidad y este terror que están sembrando, sí sabemos que nuestros pueblos han sido erradicados y que esta forma de operar del Estado y de un sistema capitalista sigue operando con las mismas formas de represión, como son los cuerpos militares especiales que se entrenan en Israel con tecnología. También tenemos territorios vigilados, hostigados, de persecución, criminalizando a las personas defensoras de estos lugares. Hay un control del espacio público comunitario y organizado. Por eso es que es importante para nosotros, el pueblo de Atlapulco, que se sepa que este espacio es un espacio resguardado desde la resistencia comunitaria y del pueblo originario de San Gregorio Atlapulco. Tenemos muchas similitudes porque esta jornada nace a partir de que creemos que estamos muy lejanos de esos lugares, de ese país, de esos territorios, pero cuando vemos nuestra historia y vemos también con otros ojos que son más empáticos, pues vemos que no somos tan distintos. estamos lejos, pero estamos muy cercanos a lo que nos está sucediendo también a nosotros. Es por eso que hemos levantado la voz y hemos abierto este espacio para que sigan existiendo y sigan teniendo voz estos movimientos, aprendizajes y compartición de experiencias que nos lleven a tener otro grado de conciencia acerca de lo que está pasando en nuestra realidad. Y pues, como lo menciona la compañera, pues son muchas las cosas que nos hermanan con el pueblo palestino. Aquí en Xochimilco, en México, digamos, en esta geografía, también se ha vivido, estos pueblos originarios han sido desplazados, también se ha sentido este colonialismo, esta gentrificación, este querer convertir los recursos naturales, los espacios públicos para solamente un sector. Aquí, por ejemplo, para los que no conocen Xochimilco, pues es una zona de canales, de humedales, que pues es patrimonio de la humanidad, es muy bonito, los lagos, hay chinampas, que es una forma donde se cultiva la tierra, hay cajineras, que son una especie de canoas por donde se puede ir por los canales. Es una zona muy hermosa que justamente el capitalismo ha volteado a ver para volverlo únicamente centro turístico. Quieren desplazar a los pueblos originarios para hacer sus negocios turísticos, para construir cuarteles militares de la Guardia Nacional, para ocupar el agua, para los recursos, digamos, de sus grandes inmobiliarias, desplazando a los pueblos originarios. Entonces, justamente sentimos que esas problemáticas nos hermanan con el pueblo palestino, pues sentimos en carne propia lo que es ese dolor, ese desplazamiento de sentir que tu tierra ya no es tuya, que alguien la quiere ocupar, que donde tú has vivido, donde están tu cultura, tus ancestros, tus abuelos, tus abuelas, donde pues sí tienes tus familias, tus hermanos, pues de repente ya no te pertenece. Quieren llegar con otra cultura, quieren imponer otra forma de pensar, quieren desplazar a la gente, y justamente es a través de esta violencia, de la guerra, de las armas, de los muros, de las rejas, como tratan de controlar, y sobre todo una forma de conquistar, pues es robarnos esta forma de resistir, es querer que agachemos la cabeza. Y pues muchas veces lo que le queda a los pueblos, si algo tienen, pues es esta dignidad, es estas raíces, es estos pies bien plantados en su tierra y estar dispuestos a defenderlas hasta las últimas consecuencias, porque no es simplemente un pedazo de tierra, sino va toda la cultura, va toda una identidad del pueblo. No es solamente que se vayan desplazados a otro lugar, sino al perder este territorio, pues también se pierde esta gran cultura. Pues en Latinoamérica siempre hemos vivido bajo el asedio de la colonización imperialista por parte de Estados Unidos. Se ha visto en numerosos países de Latinoamérica golpes de Estado, guardias blancas, grupos paramilitares, imposición de gobiernos. Se ha visto un montón de formas de exterminio de la población que exige sus derechos, que exige un cambio de su realidad. Y por eso nos hermanamos también con la lucha del pueblo palestino, porque nos toca esas fibras de lucha, de reivindicación, de autodeterminación, que pues son parte de nuestro derecho a la existencia, nuestro derecho a la vida, y a pues negar como esta imposición de la necropolítica que nos impone los estados coloniales. En Latinoamérica pues lo hemos sufrido por parte de Estados Unidos, pero también lo vemos por parte del norte global, Europa, China, todos esos grandes gobiernos que tienen grandes recursos económicos, vienen e imponen políticas económicas que favorecen a sus bolsillos y desplazan a las poblaciones nativas, generalmente indígenas, que defienden los recursos naturales y que las ponen a disposición solamente de la servidumbre de estos grandes capitales transnacionales. Entonces, desde acá también nos solidarizamos con esa lucha y pues vemos incluso cómo el Estado de Israel ya está planeando nuevos asentamientos coloniales, nuevos proyectos extractivos de gas, nuevos puertos militares, toda una agenda colonial realmente reforzada a través del despoblamiento de la Franja de Gaza, del Banco Oeste Palestina. Y bueno, pues eso es

Regresamos a este cadenazo radiofónico en solidaridad con Palestina desde el Abya Yala a esta transmisión colectiva, y pues estamos finalizando este programa de Radio Jolote y Radio Chicuarote, esta colaboración que nos da mucho gusto hacer, y pues abrazar a este nuevo medio libre que se suma. Nos da mucho gusto que pues sigan floreciendo más medios libres, y bueno, pues acá en la Ciudad de México, quienes tengan oportunidad, sintonicen Radio Chicuarote por el 90.7 del FM. Y bueno, también queremos agradecer a todas las radios que participaron en esta jornada del 24 de marzo, a Lanceros Digitales, Radio La Voz de la Cofeniae en Ecuador, a Noticias de Abajo, de acá de México, Radio CCE 940M también de Ecuador, a la Radio 8 de Octubre allá en Costa Rica, a la Radio Guarajambala Copín Honduras, a la Cooperativa La Insurgente acá en Chiapas, México, a la Coordinadora de Solidaridad con Palestina, que también se sumó a este cadenazo desde México, Radio Zapote, a la Que Huelga desde México, y a Radio Temblor de Panamá, y a todas las radios con las que también hemos participado en otros cadenazos que esta vez no se pudieron sumar, pero que están retransmitiendo también este cadenazo desde sus radios medios libres, a la banda por allá de Chile, también agradecer esas transmisiones. Y bueno, también, claro, por supuesto, a todas las radios que se sumaron en el cadenazo ibérico el día de ayer, 23 de marzo, pues también les mandamos saludos y abrazos desde acá, desde la Abya Yala. Los invitamos a conocer todos estos proyectos radiofónicos que se sumaron a la parrilla, tanto desde el programa ibérico como lo que estuvo sonando durante este día de hoy, de 24 de marzo. También está Radio Chicuarote, Ajolote Radio, de este lado. Los invitamos a que nos conozcan. Ahorita las redes de Radio Chicuarote todavía no están al 100%, pero nos pueden buscar en la página de la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Tlapulco, o también en la página de Casa del Pueblo Tlamaxtlitloyan de Atlapulco. Y bueno, Ajolote Radio, pues nosotros en el WordPress, y también en Facebook. Ahí nos pueden buscar. También los invitamos a que compartan toda la información que crean relevante. Romper el cerco informativo es una labor que nos toca a todas las personas. Pensamos que no tiene repercusiones, pero pues sí es muy válido. Un post en Facebook, en Instagram, una pinta por aquí por allá, un cartelito por aquí por allá, platicarlo con tu familia, en tu trabajo. Siempre es bien importante romper este cerco, porque pues la comunicación no es solo la que hacen los grandes monopolios corporativos, sino también la que hace el pueblo desde abajo, y solamente el pueblo desde abajo puede romper este cerco colonial que tiene Israel contra Palestina. Y bueno, los invitamos a redoblar esfuerzos para que termine, para que se haga un cese el fuego entre la ayuda humanitaria y Palestina tenga su propia autodeterminación y por fin puedan vivir en paz. Sí, pues gracias a todos, todas y todes los que nos han seguido en esta transmisión. Queremos cerrar diciendo fuertemente, pues desde el humedal, desde la cuenca del Anáhuac hasta el mar, Palestina, libertad.